Muy buenas noches, amigos de La Covacha. Yo soy Elizabeth Ugalde y finalmente estamos aquí de regreso en una covacharla más. Esta covacharla de Mando y de Grogu, de Mandalorian, en su tercera temporada. Y bueno, pues vamos a ver qué tal nos va con esta nueva temporada de covacharlas también. Esperemos que los integrantes puedan estar a esta hora. Ojalá que no se les complique también a los espectadores. Pero bueno, ya saben que el programa se queda grabado y pueden escucharlo posteriormente en podcast o en el mismo YouTube, ahí se queda guardado. Pero bueno, ya estoy echando mucho rollo y pues vamos a empezar. Les doy de nuevo la bienvenida, muy buenas noches. Hoy es jueves 2 de marzo del 2023 y empezamos con esta nueva temporada de Covacharlas. Por acá teníamos ya algunos comentarios de Mr. Max que nos decía, no más, puedo ir a verlo y regresar, nice. Me supongo que lo decía porque él lo comentó a las 8:30 y ha de haber pensado algo así como de, pues es muy tarde, es muy tarde la transmisión, así que me da tiempo de hacer un montón de cosas. Y debo confesar que a mí también me pareció como de, wow, todavía falta una hora para conectarme. Pero bueno, honestamente quien más nos preocupaba para esta transmisión son nuestras queridas compañeras desde el otro lado del charco, que sobre todo Vir, que decíamos, no le va a costar trabajo levantarse, sabemos que le gusta, que le cuesta trabajo, pero parece que prefiere levantarse temprano que dormirse tarde, así que ellas mandan y vamos a darles la bienvenida. ¡Bienvenida! Buenas noches, México. Y ahora viene la parte que estaré, Virginia, diría, buenas noches, España, Virginia, pero todavía no está. Nada, un placer estar con vosotros y este nuevo horario yo creo que puede funcionar bastante, bastante guay. Veo que la gente también... Es más cómodo también para vosotros, vuestras 10, pero así iré con calma, habéis cenado, salís del trabajo, o sea, creo que puede ir bien ese nuevo horario. Sí, esperemos que sí, cuesta un poquito acostumbrarnos a todos nosotros, pero veremos, yo creo que sí. Y bueno, ya la mencioné y también ya la mencionó, que vuelve a ser Andalorian, nuestra querida Andalorian. Pero vamos a darle la bienvenida a nuestra otra chica estrella del otro lado del charco. ¡Bienvenida! Cochan, estoy... Tengo los cascos, pero no funcionan. Entonces estoy viendo a ver cómo hago para que funcionen. Ok. Pero estoy despierta, lo juro. Solo que ahora mismo mi cerebro puede que no vaya al 100%. Y que ahora estemos a un 25%, unos minutillos hasta que poco a poco vaya subiendo. Muy bien, muy bien. Te agradecemos mucho que te hayas levantado temprano por nosotros, también a Anton, por supuesto, y esperemos que Waco se integre más adelante. Francisco muy probablemente no podrá estar porque tenía un compromiso previo, pero veremos si Waco puede llegar, y si no, pues ya esperamos tenerlos aquí la siguiente semana, que como bien mencionó Ann, es más probable que todos podamos estar juntos en esta transmisión. Y justo hablando del rey de Roma, vamos a darle la bienvenida. ¿Qué? ¿Yo qué? Hola, ¿cómo están? Qué gustazo estar reunidos nuevamente para, pues, si no me equivoco, fue justo el Mandaloriano, el proyecto que inició las Covacharlas, que no se llamaban Covacharlas en un inicio, pero qué gustazo verles de nuevo. Buenos días, allá amaneciendo en España. Yo estoy terminando de trabajar, por eso llegué unos minutillos tarde, pero qué gusto verles, chicas. Sí, que realmente, como dice Waco, qué gusto verlas, porque realmente no tuvimos ocasión de coincidir. Y ya vemos que Bizcochan hace señas de que todo bien con sus cascos. Sí. Pero bueno, también se supone que estas covacharlas van a durar mucho menos, así que vamos a saludar a los que ya están conectados por acá y después vamos directo al punto. Ya mencionaba que Mr. Max vino a asomarse por acá bastante temprano, Pero bueno, Alex Guerra también ya anda por acá. Saludos, mis cobachos, a ver qué sorpresas nos trae Cobacharla bien nocturna. A ver si se echan 6 horas como los cómics de la semana. No, no, yo luego tengo que ir a trabajar después de esto. Voy de empalmada. Ella. Le gusta la fiesta. nos dice Félix Farfans. Por fin ha vuelto el mejor programa de todos. La mítica e inigualable Cobacharla. Muchas gracias por tu apoyo de siempre, Félix. Nos dice Alex Guerra también, fue un muy buen primer episodio, me gustó la forma en que Mando se desenvuelve en el mundo y cómo tiene tanto cariño por sus tradiciones heredadas. Y por acá tenemos un líder supremo que nos dice, la señorita Melón. Y luego también nos dice, Biscochan, ¿notan cómo no dijo Waco, Van? Pero ya lo sabes. Sí, dijo Don Waco. Ah, ok. Eso es personal. Muy bien. Solo por eso me suscribiré de nuevo. Ok, líder supremo, no importa que no me saludes a mí. Mientras te suscribas, saluda a quien quieras. También nos dice por acá Félix, a mi Cobacharla lo que pida. A mi Cobacharla lo que pida. Si salen a las 3 a.m. a esa hora, veo. Muchas, muchas gracias, Félix. Y gracias a todos los Félix, que se van conectando. Chuleando y echando flores, ya el mejor programa de todos, y las ñoñoticias gamers se quedaron así de duras. Otro sentido por acá, Félix. Nos dice Santo García. Saludos, Cobacho. Solo paso a saludar porque aún no he visto el capítulo. Saludos a la sociedad de escuchar. Y ya sabemos que Santo solo aparece para saludar a las gemelas, pero igualmente muchas gracias. También nos dice Vale García. A mí no me engañan, ella no se ha levantado, está desde la cama. Sí, es real. Estoy desde la cama. Estoy cumpliendo una de mis fantasías más fantasiosas, que es trabajar desde la cama. Ahora, si esa es tu fantasía, no le preguntamos al público. Pero muy bien, especial. También tenemos por acá a un fan film, contrario a la opinión popular, o sea, alias nuestro querido Jorge González, que nos dice: ¡Hola! Aunque mis principios me impiden quedarme al programa, quería saludar al muy estimado elenco. Muchas, muchas gracias, Jorge. Sabemos que realmente no estás nada contento con lo que... ¿Cuáles principios? De Star Wars, pero ahí está. También, pues, nos dice Félix, quédate a platicar, Jorge. Saludos, Wakalorian. ¿Vas a comprar la McFarlane de Ted Lasso? No sé, aunque si es figura de McFarlane, es muy probable, o es por lo menos más probable que las Marvel Legends o lo que saca Hasbro, porque no me gusta esa escala, las McFarlane sí. Ok. También nos dice, bueno, acá la prueba fehaciente de lo que decía Waco, que dijo, Don Waco, gracias, vale, gracias. Saludos, capitán. ya cada vez duele menos. Por acá nos dice Jorge, nos deja de lado. Y luego también nos dice Félix, ¿cuáles Cobachovit noticias? No hay, diría Héctor. No hay. ¿Cómo no? Hubo, no llegó, esa es otra cosa. Ya ves, Félix, hasta se te olvida cuándo son. Pero bueno, muchas gracias a los 10 que ya tenemos conectados por acá, corra la voz. Avísenles que ya regresamos y vénganse a platicar por acá. De nuevo, ya me extendí, pero vamos a hablar rápidamente de esto. Chicos, ¿qué les pareció este regreso de Mando y compañía? A mí me gustó mucho. Yo la verdad que me senté en el sofá para verlo y de repente estaba yo ahí, estaba súper dentrísimo de la serie y de repente se acabó. Y yo en plan de, pero a ver, o sea, a ver, estos 38 minutos se me han hecho en 5. O sea, me parece muy corto, se me hizo muy corto, cosa que también es positiva, que se me ha corto un inicio de temporada, no sé si me ha hecho largo. Me gustan las bases que presenta, aunque sí que es verdad que como una pequeña crítica puede que sea que un poquito redundante. O sea, me dicen dos veces como lo mismo, como una pequeña crítica. Pero bueno, también entiendo que es para sentar bien las bases, decirte qué es lo que va a pasar y es que da igual, porque aunque... salía siempre haciendo alguna regulada y me robaba el corazón. Entonces es que era en plan de, no pasa nada, si está por ahí el niño. Y vamos a ver por acá a Biscochan, que nos muestra que efectivamente ya está el niño. Sí, yo lo tengo aquí conmigo, porque la verdad es que para mí ha sido un placer absoluto volver a ver a Grogu acompañado de su papi. qué papi, qué gran papi. Pedro, te quiero, Pedro. Y el capítulo a mí me ha gustado muchísimo. Empieza quizá, puede que haya empezado un pelín flojo, ¿vale? Porque lo mismo que dice Andrea, estamos asentando lo que va a ser la temporada, lo cual está bien, y igual se me hizo súper, súper, súper corto. Tiene momentos desternillantes. Al principio del capítulo, cuando veo que están haciendo un casquito pequeñito, digo, ¡oh! ¿Qué va a ser para él? Y luego digo, ah, no, para ese niño. Y me dio la bajona. Pero luego le iba a aparecer ahí en la nave haciendo así. Y ya, dije, da igual que no tenga casco, él es él, siempre será él, con o sin casco. Muy de acuerdo. Guaco, ya que estás por acá. Sí, justamente coincido, creo que fue un muy buen episodio. Sí, también creo que duró poquito, porque dura apenas como media hora o algo así, no sé. No recuerdo ahorita si los episodios normalmente duran un poco más. Según yo, como unos 40 minutos tal vez, pero este dura 30 y algo. Si le quitamos los créditos, prácticamente media hora. Pero por otro lado, pues es un poner las fichas, ¿no? Sobre el tablero, los jugadores, obviamente, en qué nos quedamos. Me pareció algo muy... lo hicieron de una manera muy práctica, muy rápida. El hecho de que nosotros sepamos cuál va a ser la misión de Mando porque existió el libro de Boba Fett. Y hay gente que no vio el libro de Boba Fett, pero que de todos modos quiere ver esta temporada del Mandaloriano. Obviamente se iban a quedar sin ese cachito de información y lo resuelven muy rápido. O sea, simplemente es un llega con la armera, que ya habíamos visto que la armera le había dicho que se quitó el casco y demás. Y aquí lo vuelven a hacer, repiten las frases, pero muy rápido. Es como un, sí, ya te lo había dicho. Ah, ok, ya establecimos el conflicto inicial y por qué tengo que regresar a Mandalore o a los restos de Mandalore para tratar de reivindicarme y volver a formar parte del credo y ver a los demás personajes. No sabíamos qué había pasado con Bo-Katan, porque a final de cuentas ella era quien quería recuperar el control o más bien ser la líder de la facción mandaloriana. Como para que resurja, ¿no? el pueblo. Y pues al final resulta que la volvemos a ver y dices que como yo no tenía el Darksaber, pues no me pelaron, me dejaron sola, y al parecer ahora se dedica a estar en un trono, donde, en un castillo donde prácticamente no hay nadie, una locación muy bonita, por cierto. Y sí, o sea, poner como saber de qué se va a tratar la serie. La serie va a tratar... la historia principal es que Mando va a tratar de reivindicarse para poder volver a formar parte del credo, que su familia lo acepte de regreso. Esa es una, y la otra es lo que nos vamos a encontrar en el camino, que de entrada es un tratar de volver a la vida a IG-11, que yo dije, no, lo van a dejar muerto. Entonces, estaba muy bonito que lo tuvieran ahí como escultura al mismo cuerpo del droide. Y también es un grandioso pretexto para presentar a los Ancelanos, que son la raza de Babu Frick, como unos grandiosos ingenieros, que a fin de cuentas ese fue el punto de que existieran en la trilogía que no le gusta a Jorge. Pero bueno, ¿no? Es un poquito unificar lo que sucede en esta trilogía, que es posterior a esta época del Mandaloriano. En general creo que estuvo bastante bien, bastante entretenido, y aproveché también la desvelada porque no había visto The Bad Batch en 2 semanas, entonces me aventé 2 episodios de The Bad Batch, luego Mandalorian y luego el nuevo que estrenaron de The Bad Batch, que por ahí creo que va levantando un poquito la serie, aunque tiene bastante de relleno, como un 80% de relleno, pero va bastante bien. Entonces fue una gran noche de Star Wars la de el miércoles, martes. Una muy buena desvelada. Sí. Pero bueno, saludamos también por aquí a Arthur, que ya llegó. ¡Wow! El Grogu de Vizcochan suena. A mí, honestamente, me daría miedo de que me hiciera un Chucky en la noche. Tiene como gases o algo así. Pobrecito. Hay que golpearle en la espalda. Sí. Pero bueno. Está muy lindo, Vizcochan. Mira, tiene una ranita también para que coma. decía que saludamos también a Arthur, que ya llegó y dice, yeah, volvieron a escobacharlas, gracias Arthur. También ya llegó por acá Spider Games, que dice, Grogu queriendo cometer genocidios masivos como debe ser, y también nos saluda, buen día a la mesa. Y Cara Dune, se la comieron los gatos, sí, ya en la semana habíamos mencionado que, bueno, salió un tuit en la covacha de que los productores ejecutivos habían dicho que Cara Dune no estaba muerta, que sigue existiendo en ese universo, y la pregunta del tuit era, ¿solo la mencionarán? ¿Aparecerá con otra actriz? Y pues la duda fue despejada muy rápido porque solo la mencionaron. Es así como de, hizo su trabajo tan bien que la ascendieron y se fue lejos, lejos. La ascendieron a Pucci, básicamente. Y ya no la veremos por acá. Bueno, pero bien resuelto. ¿Sí? Creo que está bien resuelto. O sea, dejan la mesa abierto a posibles recuperaciones con otra actriz. No la matan y yo creo que lo han hecho bien con Cara Dune. Aparte, según yo estaba como en el guión, entre comillas, porque en teoría sí la iban a ascender o a mandar a otro puesto. Porque no estoy seguro, pero que no era ella como parte del grupo de Rangers of the New Republic. Que en teoría sería como, a mí me sonó como a que eso era donde la mandaron, era ese proyecto que también, si no me equivoco, ya está cancelado, o está sí. en stand-by, ¿no? Como que le dieron cuello. Sí, de hecho sí está cancelado, y justo como mencionas, ella iba a ser la protagonista de ese proyecto, y bueno, es como, sigue siendo protagonista de algo que ya no va a existir, bien por ti. Como muy bien, y muchas gracias por Félix Farfán, que tiene un super chat, muchas gracias, y dice, gracias por volver, y pide un te quiero Grogu con voz de Fab Biscuchat. Bueno, ahora mi voz por las mañanas no es la misma voz de pito que tengo habitualmente, es un poco más voz de como de persona normal, entonces no va a quedar igual, pero Grogulito, te quiero. Grogulito me suena como a bebida. No, a Grogulito. ¿Ya te tomaste tus Grogulitos? Como es que una especie de yogur o algo así. Virginia y yo le llamamos Grogulio, porque como tiene nombre de viejo, o sea, es un viejecillo, pues Grogulio. Hacemos el nombre en señor mayor. Grogu, te quiero. Y por acá ya sabes, el líder supremo, que yo creo ya tiene sueño, o bueno, a estas altas horas de la noche ya escucha cosas raras y dice, eso suena muy raro, ¿no se equivocaron con los audios? O sea, se refiere a tu Grogu, no a tu Grogu. No, es que mi Grogu habla. Y también tiene cuenco de sopa. Muy bien. Yo iba a mostrar uno, pero creo que lo acabas de opacar muy feo. ¡Ay, lo siento! No, está muy bien, muy bien. Pero ay, bueno, y nos dice Félix que si están lindos, Grogu de Lisa se come su sopa de huesitos. ¡Qué bonitos! Son muy, muy bonitos. Grogu es como más bonito el de la serie, la verdad es que sí. Y bueno, ya saben que a mí me gusta hacer la voz discordante y... ¡A mí no me gustó! Y ustedes hubieran visto... Genuinamente, no entiendo por qué no te gustó, porque realmente no pasa nada en el episodio. O sea, no hay nada que digas como... ¡Ah! ¡Por eso! ¡Eso está terrible! No, pero pasa cosas. Pero es que puedes, ves a Grogu, ves a Mando, ves a los bichitos, ves a Grogu usar la fuerza, que les ves abrazados. Ves a Grogu... Ves a Grogu dar vueltas en una silla, ves a Grogu con sus dientecitos diminutos, que ya está echando dientes, ves a Grogu comer una chuchejujas, ves a Grogu hacer un montón de cosas. ¿Se dan cuenta, chat? Nada más dije que no me gustó y no me han dejado decir nada, pero luego, ¿por qué no? También, es que no tiene sentido. Ya los extrañaba. Mi pregunta es, ¿qué expectativa tenías de un primer episodio de una temporada cuya temporada anterior no terminó en un cliffhanger? A ver, pretendo no extenderme, pero miren, la idea es que, sí, yo sé que muy poca gente vio Andor, y se va a oír así como irme a los extremos, pero de verdad que hubo momentos en que estaba viendo The Mandalorian y dije, híjole, sí se siente como un producto menor. Y yo entiendo que Andor tiene... Vean, por favor, vengan a conectarse y vean las caras que está haciendo Andalorian, por favor. Es que... Déjenme explicar. Sí, yo sé que Andor fue la... Antes de que digas nada, no, pero continúa. Estás muy equivocada, pero continúa. nos dice acá Félix Andor de Sarte. Efectivamente, la cuestión con Andor, que sí ha sido la producción de Disney Plus de Star Wars más cara hasta el momento, es que se notaba. De repente hay una escena en el principio de este episodio, de hecho, se puede dividir en tres partes el episodio, la parte en donde está toda esta cuestión de la mítica mandaloriana, luego esta parte donde van a ver a Greff Karga, y luego la otra parte en donde van a ver a Bo-Katan. Yo amé la parte de los mandalorianos porque me gustaba, porque me gustan mucho, pero el momento en el que aparece la nave de Mando, es así de, o sea, en serio, véanla bien. Parece que es una navecita de Hot Wheels en un fondo. En serio que sí, sí se ve muy feo, sí se ven muy feos los efectos. Yo lo veo muy épico, para mí fue epiquísimo. Otra cosa, sí, a lo mejor estoy muy mal acostumbrada, pero el cocodrilote, así como tuvimos nuestro cocodriloqui, acá tendremos un cocodrilote. Y yo estaba muy acostumbrada que en Star Wars las criaturas pues no se parecían tantísimo a los animales que a los animales reales. Este realmente era un cocodrilo con una armadura. Y eso así. Enseguida se nos acabó la imaginación. Sí, era como cocodrilo tortuga, ¿cierto? Aquí en España los cocodrilos no son así. No sé cómo serán en México, pero aquí en España no. A mí me parecía más un dinosaurio. A mí me parecía más un dinosaurio, ¿eh? Sí, a mí también. No sé, yo. Sí. Punto para Van, sí se comporta como cocodrilo porque hasta incluso da vueltas cuando lo amarran, da vueltas como los cocodrilos para de defensa sí, propia. Pero, hombre. Entiendo esa parte, pero Star Wars, las criaturas de Star Wars, sí, muchas están. Chewbacca está basado en un perro, o sea. Pero no parece un perro, aunque esté, aunque esté todo peludo, nos dices, ay, es como mi Fido, o sea, no. Yo voy a decir también una cosa, yo no soy cocodrilo, pero a mí cuando me intentan también amarrar, también doy vueltas, ¿eh? Me refiero, creo que es algo de supervivencia, básico. Claro que no, porque te amarras más. No, antes de que sigan hablando de amarrarse, solo quiero recordar que en México es horario no familiar. Para quitarte entonces, de supongo encima. Que hay gente que cuando la amarran también se da vueltas. Pero bueno, sí, acá no, me gusta esto de Félix que dice tortudrilo. Efectivamente, ¿tortudrilo? Y a menos de que a Biscochán se le ocurra uno mejor, quedará. No, ahí. Porque es que como me lo matan, me da penica. Que yo, por favor, espero que ya que la haya matado, que ya que es una muerte innecesaria, por favor, que se dediquen a alimentarse con la carne de ese bicho, porque al menos ese bicho ya está muerto. Que se lo coman y que con la piel hagan algo para que al menos su muerte no sea en vano. Por favor. Ahora. Pero bueno, esta parte, debo decir que amé de nuevo, amé la parte de la armera, es que yo amo a la armera, tengo un... Ay, ahí me cae mal. Con ella. Estamos destinadas a estar en contra. A mí me cae mal porque va como de, soy superior a todos, yo aquí con mi, yo soy la única que superforja, yo soy aquí la única que da consejos como morales sobre la vida y la muerte, tú te has quitado el casco, ya no eres digno. Pues tía, a ver, que se la quita una vez y es por esta criatura. Y por esta criatura. Ten un corazoncito, por favor, que ha sido por esto. En todo Star Wars siempre hay alguien así. Todos tienen como un líder y siempre se comporta así, pues en el clan de los mandalorianos es ella, que es así más porque se lo ha ganado que por Bo-Katan, que si me cae muy mal, que se quería sentir mucho solo porque tenía el sable negro, pero bueno, está bien, me cajaré más adelante para no acaparar la conversación, ustedes sigan diciendo lo que les gustó y después les digo yo por qué no. Es que mi capítulo me pareció bastante redondo, en verdad. O sea, verdad que no avanzan en drama, pero sigues el Mandalorian, la esencia de los capítulos anteriores. No noto tampoco una ruptura entre la temporada 2 y la temporada 3, cosa que es muy continuista y me gusta bastante, que no note el salto de temporada. Y a mí los efectos especiales me parecieron guays. O sea, no me chirriaron como en She-Hulk con otras series. O sea, la nave yo lo vi bien. Es que sí, me gustó bastante como entra Mando, como... Sí, sí, sí. me moló bastante todo lo AIG del capítulo. Es que no tengo ninguna crítica con los efectos especiales, ¿eh? No me chirrió nada. Yo tampoco, yo crítica cero. Es que sale Grogu, sale Pedro Pascal. ¿Se le puede pedir más a la vida? Nada. ¿Que durase un poquito más? Sí. ¿Que Pedro Pascal salga sin camiseta? Puede salir con el casco, ¿vale? Porque el credo pide el casco. Pero ¿y la camiseta? No se la puede quitar, ¿eh? Hombre, no. Un poco de fanservice. Lleva la armadura, Virginia. Pues que se quite la armadura, un poco de sí, fanservice, y habría sido ya perfectísimo. Pero el capítulo está genial. Es Grogu y Mando. Grogu haciendo de hijo, Mando haciendo de papi, que le va enseñando ahí. Mira, hijo, esto es como se navega. ¿Ves este documento de aquí? Pues es maravilloso. De nuevo, creo que mi error, bueno, lo triste para mí es que vi Andor inmediatamente antes de esto. Porque sí, no puedo dejar de comparar nivel de historia y calidad. Porque una cosa, como dice por acá, Vale, obviamente Mandalorian es un producto menor a Andor. En ese caso, no sé por qué te decepcionaría el episodio de hoy. Es que sí, realmente, y si me van a seguir odiando, pero realmente si nos ponemos a analizar, tiene razón en lo que dijo Ando hace un ratito. Pues sigue siendo coherente con lo que de Mandalorian ha sido. O sea, de repente es Mando yendo a una misión, la cumple y regresa. La cumple y regresa. Tiene una misión importante personal que la vez pasada era encontrar a Grogu o encontrar al Jedi, depende, ¿no? O cada cosa. Sin embargo, creo que sí, es bastante predecible hasta cierto punto la trama. Entonces, creo que me cayó de peso justo el haber visto a Andor antes. Pero yo veo que Guaco está muy, muy en contra de lo que estoy diciendo. Debate, por favor. The Mandalorian es más Star Wars que Andor. Porque Star Wars es esto. Es más aventura, fantasía, emoción. Piu, piu, animalitos, disparos, espadas, monitos chistosos. Y Andor se encargó de hacer... Andor probablemente sea un producto de la franquicia de Star Wars, de lo mejor hecho desde Rogue One, que al final de cuentas viene de ahí mismo, pero porque se salió de la caja de lo que es Star Wars normalmente. Nos está contando la parte seria de Star Wars, pero Star Wars no era serio desde un inicio y casi ninguno de sus productos lo es. Es como si quisieras comparar justo The Bad Batch con Mandalorian, y The Bad Batch es más parecido a Mandalorian y al core de Star Wars que Andor. No puedes meterlo solo porque los dos están dentro del mismo universo. No, técnicamente no podrías. Ese es el único punto de comparación, porque fuera de eso son dos productos totalmente diferentes. O sea, uno es para un público más adulto, más maduro, y el otro es Star Wars aventura, magia y diversión, que es Star Wars. Bueno, sí, pero definitivamente pues también Star Wars puede evolucionar. ¿Quién dice que no? Sí, no, a ver, a mí Andor me flipó. O sea, a mí la combinación de Star Wars, política, rebelión, un contenido mucho más adulto y más tal, me pareció increíble. O sea, creo que Andor es Andor, es que va a ser en otra categoría. Pero por eso no hay que menospreciar a Mandalorian, que es una serie pues a lo mejor más tipo, a lo mejor más rollo familiar. Más me siento una tarde, disfruto de Star Wars y ya está. Y Andor era en plan de, a tope, estoy súper rebelde. O sea, era como que te removía por dentro y decías, por esto la gente se levanta, por esto la gente lucha, por esto hay que reprimir a los estados fascistas. Entonces eso era Andor. Mandalorian es pues para ver a Grogu haciendo groguladas, a Pedro Pascal y disfrutar de la serie. Chichi, como dice Guaco, fiu, fiu, fiu. Escuchar los sables láser, los blaster y todas las cosas de Star Wars combinado con un western. Eso es Mandalorian. Y por eso Mandalorian funciona tan bien. Porque es todo lo bueno que tenía Star Wars, dando una vuelta de hoja, una nueva historia, nuevos personajes y una historia que tampoco es muy profunda, porque es verdad que la historia de Mandalorian nunca ha sido profunda. Es más, hago tareas, lo que dices tú, Van, hago una tarea, hago tarea, tarea, tarea, tarea, tarea, y aquí vemos cómo también Mando se está metiendo en un jardín al querer recuperar a IG. ¿En qué momento, Mando, te has puesto tú esa tarea autopropia que te va a salir cara esa tarea? Pero también imagino que tendrá luego su porqué, porque creo que Mandalorian no hace nada a palos de ciego. O sea, a mí la primera temporada me gustó mucho cómo en cada episodio te presentaban un personaje y luego veías cómo esos cuatro personajes que te presentaban al final de temporada tenían un peso muy importante. A Cara Dune, al de... Así he dicho, ¿no? ¿Cómo se llama ese señor? Bueno, no me acuerdo. Ah, sí, el señor. y G y demás. Entonces imagino que esto harán un poco lo mismo, te presentarán pinceladas de cositas y al final tendrá todo un sentido. Entonces yo estoy muy dentro de Mandalorian y muy dentro de Andor, ¿eh? Por favor, Andor, vuelve. Yo te seguiré viendo. Ok, sí, sé que es injusto compararlos y que, como bien menciona Waco, son productos bien distintos, sobre todo dirigidos a públicos distintos, pero, digo, perdón, me hizo así crash en el cerebro. Pero lo que sí se me hizo muy aburrido es esta parte de Greff Karga y que es el nuevo lugar así todo muy bonito, precioso. Aunque nos dice por acá Arthur que lo único que no le gustó fue la parte tipo Terminator cuando activan a IG-11. Ay, a mí me hizo mucha gracia eso, porque de repente la activan, vuelve con su protocolo antiguo y de repente hay un lanzamiento de Grogu por el aire, es en plan de... que ya solo por eso mereció la pena. Y, o sea, y es la parte como cómica que tiene esa ese episodio y dices tú, ya verás, lo van a revivir, todo va a ser maravilloso. Pues no. No le revive, se le revive, sale mal, intenta matar a Grogu, vemos ahí el lanzamiento tipo béisbol de uno a otro y luego nos da eso, nos da la maravillosa escena de ver a Mando en un mini taller así al otro hablándole desde la puerta agachado, es que eso es pura comedia, mientras que vemos como Grogu quiere abrazar a las cositas diminutas y esas no quieren ser abrazadas. Creo que más que abrazar quería robarle. No sé. No, quería jugar con ellos, por eso Mando le dice que no son mascotas. O sea, ve algo, ve otro, otro moped que es más pequeño que él y dice, ah, quiero jugar con este, ¿me lo puedo quedar? A mí esa escena me lo dio todo. Sí. Sí, debo decir que mágica. Que Grogu estuvo encantador. La verdad es que sí hubo muchas escenas bien lindas de él. Yo también la me dice. Esa escena pide Funko, ¿eh? Sí. Es carne de Funko. Esa escena pide Funko, pide figurita del otro señor para que se puedan abrazar, pide póster, pide fondo de móvil, pide todo. Bueno, no les des ideas porque luego uno se queda pobre de tantas cosas que sacan. Pero, la cara de... El pobrecito, ¿ves? Ahí tendría que haber hecho la técnica del cocodrilo. Haces la croqueta y te quitas de Grogu. No tiene instinto de supervivencia esta criaturita. Okay. También saludamos por acá a Axel Alonso, que se integró a la transmisión desde hace un ratito. Nos dice, saludos, Covacharla, qué gusto verlos de nuevo. Vale, nos dice, los cocodrilos van al cole y... Axel dice, y si era una referencia no la entendí, perdón, pero parece que Waco sí. Nos dice Axel, a mí lo que no me gustó de esa escena era que otra vez matan a otro animal que ni la debía ni la temía, al menos no estaba tan feo como el bicho del libro de Boba Fett. Cierto. Pero no es tanto que ni la deban ni la, o sea, no van a buscarlo para matarlo por deporte, sino que literal, o sea, estaban en medio de un bautizo. Sí. Porque eso es un bautizo, estaban en medio de un bautizo para un niño que trae el cabello largo, como Jorge, por cierto, podría ser un Jorge niño mandaloriano, y de pronto les sale un cocodrilo de no sé cuántos metros y se los quiere comer, pues te defiendes, ¿no? O sea, tampoco es que haya llegado en son de paz. Sí, sí, era más un acto defensivo. Nos dice, vale... Me preocupa por qué Mandalorian tendría que haber estado en una situación en que la amarraran. Bueno, aquí... A ver, ¿vosotros de pequeños nunca habéis jugado a atar a tu hermana con cuerdas y intentar que se desate? Sí. ¿No? Hombre, o sea, en plan de... Sí, hombre. En plan, te voy a secuestrar y ahora tú libérate. Sí, claro. Y mientras la otra se ponía a hacer alguna cosa. Mira, me estoy comiendo un sándwich de nocilla, jaja, y tú no puedes porque estás atada. ¿No? Ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, acá en México ya hubo broncas por fiestas infantiles con temática de narcos y así. No dudo que a lo mejor alguien diga, vamos a jugar a que te secuestro. Ah, pues aquí sigue. Bueno, no sé, Andrea y yo tenemos una imaginación muy desbordante y quieras que no, es como, bueno, pues mira, a ver cómo te libras. ¿Qué te parece si jugamos a que cocinamos algo? No, a que te secuestro. Claro. Era más. Y por acá, vale, echando de cabeza. Para la vida luego, ¿eh? Yo ya sabía cómo rescatarme. Además, por cierto, tenemos que probar un día lo de atarte con bridas y que te las quites con la zapatilla, no, con el cordón, tía. Ajá. Teníamos que probarlo. Sí. Chicas, yo creo que le van a sacar mucho jugo a este horario. Pero bueno, acá por acá, Vale está echando de cabeza a Francisco, que dice, ahora sí, si Francisco estuviera hoy, seguro podría hablar más sobre los amarres. Saludos, Francisco Espinosa, ojalá estés la siguiente y nos platiques de tus experiencias de supervivencia. Por acá también nos dice Félix que él vio cocodrilos en el cañón del sumidero. Y hablando de animales, ¿vieron ese guiño a Rebels con ciertas ballenitas espaciales? Nos dice Axel Alonso. Ah. Y yo sé que Skywaco la vio porque estaba muy feliz y fue el único spoiler sin contexto que lo vi. Ajá, exacto. Lo puse sin contexto porque la neta es que me vi muy intentado a buscar un GIF tal cual, pero me encantó ver a los Purgels porque... Aparte es la primera vez que los vemos en como live action, o sea, no se vieron tal cual, sino que se ve más como la silueta y tal, pero sabemos que los Purgels, que son estas especies de ballenas que viajan a través del espacio, son capaces de viajar a hipervelocidad y son un elemento importante dentro del filoniverso porque es el punto en el que termina Rebels justamente, y que de cierta manera podría conectarse con Ahsoka. O sea, el hecho de la existencia de estos animales como el Bendu o los Purgils, todos los animalitos que de pronto aparecen en otras partes de la galaxia que no habían salido o no han salido en las películas o demás proyectos, que de pronto empiezan a aparecer así, está bastante chido. Y si yo cuando lo vi dije, ¡ah! Como el meme de DiCaprio, así de, entendí esa referencia. Y como el Capitán América también, sí, me encantó. Sí. Sí, a mí también me gustó esa, como dices, yo creo que yo no esperaba que The Mandalorian fuera a conectar con Rebels, pero en una de esas Grogu también encuentra por ahí una conexión. Chicas, ¿ustedes vieron Rebels? En el nombre de la humanidad, vean Rebels. Es que no, la animación... Probablemente es mi serie animada favorita de Star Wars. Clone Wars es muy bonita, pero Rebels es mi serie de Star Wars. Entonces me cuesta mucho entrarle a ese tipo de animación tan así. Es que tiene diseño... Bueno, sí, Rebels viene como de el estilo de Clone Wars, que Clone Wars a su vez viene un poco del estilo del Clone Wars original, el de Genndy Tartakovsky, que es con un estilo muy, o sea, tal cual muy estilizado, o sea, muy angular y demás, y obviamente después de ahí también viene Lote Malote, de Bad Batch, pero creo que mi única bronca con Rebels, que sé que hay gente que le gusta por ciertos motivos, es el diseño de los lightsabers, porque parecen como agujas en lugar de ser como se ven en las películas, parecen como agujitas y como si no pesaran nada. Pero hay gente a la que le gusta porque se supone que el diseño de los lightsabers para esa serie está más como basado en los floretes, como de esgrima, pero Rebels es una grandiosa serie. Aparte tiene por ahí personajes que de pronto están de regreso, que hacen cameos y demás, muy bonitos, sí, totalmente, yo recomiendo ampliamente. Aparte al final chillas. Es una gloriosa serie, véanla por favor. Y algo les puedo recomendar yo de Star Wars. Ver cuántas temporadas son y igual le entro. Se queda congelado Waco, ¿no? ¿Cómo? Que si me quedé congelado. No, más bien ella creo que es la que... Yo creo que te fuiste, sí. Sí, Félix está muy de acuerdo contigo. Rebels a la serie. Es la serie, bien ahí Waco, dice Félix. También saludamos a Fer Cano, que ya se conectó por acá. Hola, Fer, qué bueno que estás aquí. Perdónenme, chicos, si no leo todos sus comentarios porque son muchos, pero también Luchamex ya anda por acá. Muchas gracias, Luchamex. Dice, hola a todos. Y sí regresaron las mellizas, claro que regresaron las mellizas. Ellas, como dice Ann siempre que nos escribe, a tope. Pero, hubo muchos elementos y muchos guiños de Star Wars que, como ya mencionó Waco esto, estas ballenitas espaciales, también están, perdón, yo no me sé los nombres de los changuitos esos que estaban ahí en el árbol. Ay, Dios. el monito de Java. El que es como Salazar Scrum. Sí, sí, sí. Muchos elementos muy bonitos que de alguna manera nos... Perdón, es que mi escucha no está teniendo problemas con su audio y de repente como que no se escucha bien y acá estamos viendo... Son monolagartos cowakianos. Que Ann nos está mostrando en pantalla. Qué gran figura sí. Esa que tiene ahí Ann, porque si mal no recuerdo, cualquier reproducción en figura de Slave Leia está descartada y descontinuada desde hace varios años. Como parte de esto, no representa los ideales actuales de, obviamente, Disney, que es la empresa dueña de los derechos. Porque pues, es una mujer exhibida y sexualizada. Ese es el motivo por el cual ya no existen estas figuras de Slave Leia. Lo entiendo, Por acá, hablando, bueno, no, perdón, solamente mi mente lo relacionó, lo siento. Nos dice ahora nos dices, no nos dices con sí, nadie. Que es que decir, hablando de Slave Leia, nos dice Félix, yo sí jugué eso con mi hermano menor, ¿no? Es un juego muy normal entre hermanos, en serio, os parece que no, pero es el pan de cada día. Y luego por ahí Axel nos dice, ¡qué juegos tan raros! Ahora sabemos que Ann tiene capacidades de escapismo. Ah, por ahí vi que Axel dijo que si Mandalorian fuera un juego sería un click and point. Totalmente en desacuerdo, porque los click and points a mí me parecen aburridísimos. Creo que serían más algo como los juegos viejitos de Jedi Knight, Jedi Academy, Jedi Outcast. Creo que Mandalorian es mucho más algo así, como uno de disparos o lightsaber en tercera persona, pero no un click and point. O sea, click and point es una aventura gráfica. ¿Cómo? Point, es que no sé qué tipo de juego es ese. Ah, el point and click es donde no controlas, no mueves al personaje con el control, sino que puedes solo seleccionar un punto, le das clic y el personaje se mueve hacia allá. Ah, no, yo diría que más a lo mejor una aventura gráfica tipo Monkey Island. En plan rollo hacer una... me podría funcionar. Yo diría que sería más un juego tipo recadero, en el que te mandan un recado, lo tienes que hacer, te mandan un recado, lo tienes que hacer, ahora tienes que ir al pueblo a hablar con el viejo, darle la medicina que le has cogido al otro y vas avanzando así poco a poco porque al final el mando hace recaos el hombre. El recadero. Tum, tum. Lo adoptamos y escuchan, ¿cómo no? Cada vez que vaya a cenar a un recado, en mi cabeza va a sonar la música de Mandalorian. Va a mi recado, Sara. Ajá. Vea por el pan. Jo, Andrea, tienes unos recados súper importantes que hacer ahora, Te voy a poner a hacer recados todos los que pueda para que así como los haces motivada, ¿no? Pues... Nos dice por acá cercano, dejen el like al video, por favor, sí, por favor, gente que nos está viendo, por sea la plataforma que nos vean, denos like, por favor. Dice Félix, va Elizabeth, y yo defendiéndote, ahora mi hermanito es Slave. No, yo no me meto con hermanitos, pero, solamente mi cerebro se fue así por lugares extraños, pero no. No se refería a ella, a tu hermanito, se refería a ti. No. Yo no, ya, olvides, no me refería a nadie. Pero bueno, es que yo insisto, yo sí dije claramente, es que no podría decir claramente que no me gustó, aunque ya lo dije, pero no eso realmente. Dijiste, que, sí, literalmente, de eso pero, dije. Bueno, pero sí, te puedes, retracto, eso, no retráctate. No es tanto que no me gustara para nada, más bien me decepcionó y sé que la decepción tiene que ver con las expectativas. Sí, traía un montón de expectativas y mis expectativas era que salieran más los mandalorianos. Y bueno, debo decir que me gustó mucho que Bo-Katan ya no sea tan arrogante como la habíamos estado viendo. Eso de que saliera así toda tirada a la perdición y de... Ay, no lloren por mí, todavía. Ya estoy muerto. Sí, ajá. Dije, ok, puedes empezar a caerme bien. Ahora sí. Si Bo-Katan fuera hombre, la habrían encontrado con pancita chelera, barbón y justo con una chela en la mano, así, con unos nachos en la otra. Así. Ya no me importa nada. ¿Qué quieres? Llégale, ve a buscar a alguien más. Sí, en este caso con el universo Star Wars, igual con el de Andor. en los licores y los gusanitos. En plan ahí, comiéndose los gusanos así, a cholones. Ahorita que mencionan Andor y de lo que decía Van, de cómo viene de Andor y por eso no estuvo al nivel para ella este episodio de Mandaloriano, también hay que recordar, o sea, Andor fue una serie que fue de abajo para arriba. Andor empezó una con dos episodios y sus dos primeros episodios son lentos como tortuga de cuento. Fueron los episodios difíciles, o sea, no. Yo discrepo, Andor empezó genial. Andor empezó como tenía que haber empezado. Empezó como tendría que haber empezado, sin embargo, sus primeros episodios son los más complicados y cierran una nota muy alta. Pero eran necesarios, eran completamente vitales. Tienes que meterte en esa atmósfera, en ese mundo, tienes que... Entonces, para mí Andor es perfecta desde el capítulo 1 hasta el capítulo 0. Desde el 0 al 1. Principio a fin. Pero bueno, coincido con Biscochan en que para mí una de las mejores escenas de este episodio, sin contar las de Grogu, fue ver cómo forjan un casco mandaloriano. Eso me gustó muchísimo. No lo esperaba, pero tenía sentido. O sea, tienes un personaje que literalmente se dedica a eso. Entonces. Sí, lo que no me gustó es que siento que cuando ya salió pintadito, se ve fea la pintura. Se ve muy bonita. Se lo pintaron con Vinci. Ajá, exacto, parece como pintura Vinci, o sea, como pintura de papelería, pues. Le dan con el spray un poquito así, pues para que le dé brillito, un poco así para que sea modernete. A mí me parece un casco precioso, ¿eh? El casco de Sabine es un casco precioso y tiene colores del estilo. Este parece que tiene primer, o sea, parece como que nomás le pasaron del que es para sacarle el golpe a los carros. Sí. Y ya, o sea, sí siento que se ve muy como hecho por un fan, pero no terminado. Como que todavía le falta algo más a ese casco. A ver, este casco era mejor que el escudo que se hizo el Capitán América, ¿eh? Está mejor terminado, o sea, si hablamos de facturación propia, este casco está mejor que lo otro, ¿eh? Una señorita Melón nos dice en el chat, este casco protege. Funciona. Y sí, por acá un líder supremo nos dice que el primer episodio de Andor es una chulada, el segundo es malito. Que es como son uno solo, o sea, salieron juntos, ese era el chiste. Ahora, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Waco y esta percepción del casco, aunque tiene razón Anne en que sirve para proteger, no para verte guapo, ¿no? Y luego también... Y los de los demás están igual, ¿no? Los de los demás la mayoría. No, pero es un casco de iniciación, para un niño, se está iniciando, no tiene que ser un casco mega ultra pro. Pero también le puedes echar más ganitas a la pintura, o sea, es tu primer casco ten, está bien feo. Tú ya después lo pimpeas. Bueno, para que lo maquee y lo tune el casco el niño. Que yo estaba toda alarmada porque cuando llega el cocodrilote, ¿cómo quedamos? ¿Lo íbamos a llamar? Cuando llegó esta cosa, de repente se traga uno de casco azul y dije, ay, no inventes, se acaba de tragar al bautizado. pero no bautizado. Ajá, porque no le echaron el agüita en el casco. Y no llega a terminar la frase. Dice, no, tente. Ajá. Pero bueno, yo en esta escena, yo hoy me sentí como súper decepcionada, porque os juro que yo digo, mira, un casquito pequeñito. Digo, es para Grogu. Es para Grogu. Yo ahí emocionada estaba yo. Ahí, y luego veo al niño ese. sí, yo y también. No. Creo que jugaron con nuestros sentimientos, como que sí lo hicieron. Jugaron mucho porque digo, ya está, ya tiene la cotita de malla, que durante el capítulo, si os fijáis, la lleva siempre puesta. Y ya digo, ya el casquito, que es lo que le faltaba, pero no, de momento no. Nos dice Axel Alonso, y tiene razón en su apunte, también se veía así el casco de Boba Fett la temporada pasada. Según él lo restauró y fue como, amigo, lo hubieras dejado con sus raspones, porque también parecía pintura Vinci. Sí. ¿Lo que es? Sí. No nada más el casco, toda la armadura. Pero bueno, si tuvieran que elegir alguno de los nuevos colores de cascos que vieron en el episodio, ¿con cuál se quedan? Yo tendría casco propio. Va, va. Eso ya suena pregunta discusiana, así que... No, no, pero respondo. Yo, a pesar de los colores que he visto eran verdes, rojos y azules, pues yo creo que el mío sea amarillo y rosa. Por favor, Rebels, vas a amar a Sabine. ¿Sí? Venga, va. Sí. Sí. ¿Y nunca es amarillo y rosa? Ahora, ustedes que son más observadores y retienen más las cosas, no como yo, que estoy, ya estoy senil, pero por favor, si alguien ubica en dónde apareció esta cosa primero, o si es que es la primera referencia, de este como cuarzo con inscripciones que tiene Mando, recuerden eso, porque yo solo lo vi y dije, ah, sí, ¿de dónde salió? ¿Quién se lo dio? ¿Por qué? No, no lo mencionan en algún momento, ¿sí? O sea, en las temporadas anteriores o en Boba. No, yo no, no. O alguien del chat que recuerde eso. Yo la verdad es que sí dije, ah, lo toma como, sí se lo sacó de la manga, o sea, ¿de dónde salió esta cosa? Pero bueno, mientras alguien nos responde, si alguien por ahí tiene la respuesta, vamos cerrando con este tema. Díganme, yo sé que estamos dando muchas opiniones generales, pero realmente es el primer episodio, y como primer episodio pues tampoco se puede juzgar una serie. Como bien mencionaban las gemelas, nos están dando las bases de hacia dónde va. Creo que Waco también era algo que mencionaba antes. O sea, se puede decir muy poco de este episodio porque pasan las cosas muy rápido. A mí también me pareció que se sintió cortito, tal vez un poco apresurado, aunque de verdad hubiera obviado lo del androide, pero... That's what she said. Pero, no sé, ¿algo más que quieran comentar de Mandalorian? Que yo sé, estoy segura que a día de hoy, habiendo visto solo un capítulo, sé que no me va a defraudar y que la serie solo va a hacer que despegar y nos va a dar momentos increíbles. Hay algo que no hemos mencionado. Cuando están, cuando van a salir, porque obviamente tenemos el momento de tensión, que es cuando llegan los piratas, queda uno vivo. Y a fin de cuentas, Mando es el que se escabecha a su séquito. Y afuera está el que es su jefe. Es el que tienen que, digamos que tienen que pasar a través de él, porque ya los está buscando. Ahí tenemos un nuevo villano. Una vez más, este capítulo se trató de decirnos la misión, a quienes se van a enfrentar en el camino, porque ahora este nuevo jefe pirata, que por cierto parece como una especie de también de Swamp Thing de cosplay o algo así. Estuvo muy raro. O sea, me gustó como su diseño, porque se ve muy del estilo de Star Wars o de Star Wars ochentero, setentero, no sé, no tan, no CGI, sino más como de maquillaje, incluso de los personajes de los piratas, que se ve más como que es máscara con alguno que otro detalle. Pues él va a ser uno de los villanos de la temporada, porque ahora la va a traer contra Mando, porque le mató a unos de sus monitos y después se le escapó, ¿no? Dijo así de detente ahí, y Mando dijo, nah, vámonos al hiperespacio y ahí te ves. Y hace cara de, ah, maldito mandaloriano. Entonces lo vamos a ver después. No sé qué tan importante vaya a ser, pero poner los elementos, las fichas sobre el tablero, que es lo que va a suceder en esta temporada. A mí de esto que dices me llamó la atención, es porque todos los piratas, así como todos los piratas jefes, tienen la cara cubierta como con tentáculos o como con cosas verdes, porque en Piratas del Caribe... era así, o sea, siempre es pirata, y pues como es pirata voy a ponerle aquí la cara así como con tentáculos o como cosas que le caigan. Hombre, porque se supone que es el mar. Ya, tía, pero que es un pirata aéreo. Pirata aéreo este señor. Ya, pero yo creo que han hecho como un guiño a los piratas. Porque le ponen musgo. Porque igual en su planeta hay un montón de plantas, y hay un montón de agua y hay un montón de musgo. Para mí han ido ahí al diseño fácil. A mí me gusta, yo estoy confío con Guagua, a mí me gusta el diseño del señor. Sí, es una referencia a un pirata más literal de los que conocemos fuera de Star Wars, ¿no? De los del mar. Y ahorita que Van preguntaba de lo de esta pieza, no, según yo no es una referencia, no sé si en algún otro lado exista algo referente a la destrucción de Mandalore y demás. ¿Qué es lo que le dice la armera a Mando? le dice, ya no existe nada ahí, no hay manera en la que te puedas reivindicar, y él le dice, esto es una prueba de que las cuevas que están subterráneas todavía existen, o por lo menos alguna todavía debe existir, alguien me la dio, y el hecho de que esté cristalizado es lo que le contesta a ella, esto solo significa que la destrucción a través de este tipo de rayos, que fue como bombardearon, hizo que todo se cristalizara y no hay nada ahí, pero que exista todavía este como mural, inscripción y demás, simplemente es el punto de que era el lugar en donde hacían estos rituales similares al bautismo que vimos acá con el chavito en el río. Es algo similar, pero lo que hacían en Mandalore. Ok. Bueno, nada más mencionar que el director de este episodio, porque ya ven que en Boba fueron como bastante renombrados los directores, el director de este episodio fue Rick Famuyiwa, espero haberlo mencionado bien, y bueno, él, su gracia es que ahora está asociado con Dave Filoni y Jon Favreau para, pues, como va a ser productor asociado, y aparte de dirigir este primer episodio, también va a dirigir el penúltimo y el último. Así que, si no me gustó, ya me amolé, porque va a terminar con el mismo tono. Bueno, al menos, el mismo. En algún momento fue el director asociado, o sea, que nombraron director de la película de The Flash, que estrena este año, pero lo mencionaron, estuvo en el cargo un ratito, y luego por problemas técnicos dijo, ya no. Dificultades técnicas. Bueno, pues cerremos con The Mandalorian y les cuento, vamos a hablar de otras series que estemos viendo ahora, por ejemplo, Guaco ya mencionó a Lote Malote al principio, entonces vamos a ver qué tantas series nos da tiempo de mencionar, tampoco creen que nos vamos a extender tanto y todavía no tenemos cortinilla para eso, pero pues vamos con esto. Y pues sí, chicos, cuéntenme, ¿qué están viendo? ¿Qué les gusta? ¿Por qué les gusta? ¿Y qué quieren mencionar? Vale, pues mira, por ejemplo, yo por fin empecé a ver Ted Lasso. Voy 2 años tarde, pero bueno, yo a veces las cosas me las tomo a mi tiempo. Vas muy cuando a queráis, tiempo. Cuando queráis podemos hacer la covacharba de Ted Lasso. Yo ya estoy dentrísimo, así que puedo entrar 2 años tarde, hacerla, no tengo problemas. Pero lleva poco, ¿eh? Y luego otra serie que estoy, bueno, que he visto y a mí me gustó bastante. Y mira, ya que, ¿qué tal? Las últimas de la fila. Está en Netflix, yo no tengo Netflix porque me he quitado Netflix, precios abusivos, no me dejas compartir cuenta, conmigo no. Así, conmigo no vamos bien Netflix. Pero igualmente había una serie que me gustó bastante en Netflix, Las últimas de la fila, y es una serie muy cortita, cuenta la historia de 5 amigas, una de ellas tiene cáncer, pero el cáncer no es el motivo principal de la serie, sino hacen un viaje para, como últimos deseos, peticiones, antes de que una entre en quimio. Está guay, los personajes son muy chulos y es una serie que es casi todo de, son las personajes principales son mujeres, con lo cual está muy guay. O sea, si podéis verla, mirarla, ya es de un director español que a mí me gusta mucho, Daniel Sánchez Arévalo. Y bien. Eso es básicamente lo que estoy viendo, a tope con Ted Lasso ahora mismo. Bueno, también a Andrea se le olvida decir que Andrea y yo quedamos para ver La materia oscura. Que no sé muy bien por qué, la serie que vemos juntas ha decidido obviarla. Bueno, pues... ¿Se la está dejando a ti? Y Andrea y yo estamos viendo temporada 2 de La materia oscura, que está en HBO. La serie, la verdad es que nos está gustando mucho. Siempre diré lo mismo, los libros son mejores, por si alguien quiere, le pica la curiosidad, son 3 libros. Que son maravillosos, son divinos, pero la serie creo que está muy bien hecha y el cast es increíble y la trama va súper bien. Y ahora encima se va a empezar a poner lo más interesante porque empiezan con el tema iglesia, con el tema de los ángeles, uy, uy, uy, uy, uy, uy, con todo. Baba. Y luego, también estoy viendo otra, que esa la veo para cuando plancho, que es la de Traitors España. Que es como una serie en plan como la del topo, algo así, que hay como, son 18 personas, 13 son aldeanos y tres son como traidores y cada noche matan a uno. Entonces, a la mañana siguiente tienen que decidir, a ver, ay, ¿tú por qué has matado a este? Tú no sé qué. O sea, en plan todo ficticio, como un juego de rol. Y bueno, para planchar, pues no está mal. Pero no entiendo, ¿por qué la asocias con planchar o por qué específicamente con planchar? Porque yo cuando plancho veo la tele, entonces necesito series que no exijan mucho de mí mentalmente para poder estar planchando mientras que veo la tele. Igual que acá se nos ahoga de la risa casi casi porque planchar en, acá en México, chicas, se toma en doble sentido. Entonces, sí. Yo sí le apago a la tele. ¿Qué es planchar? ¿Qué es planchar? Ah, supongamos que en posición horizontal planchas. No. Pero si la plancha utilizas una plancha, con un aparato que se llama plancha. Los mexicanos así tenemos una gran imaginación. Pero sí. Ahora lo voy a buscar en internet. Plancharme. Buscaré sinónimos entonces para mis series de plancha. Pero yo no lo saqué, es que dice Alberto Palomo que... Hola, claro que sí, bueno, yo que no dije nada. Estaban sacando el albur nacional. Yo no dije pero nada. Te reíste, casi te estás ahogando ahí de la risa. Estoy llorando de la risa. Entonces vosotros, ¿cómo llamáis a planchar? ¿Cómo decís vosotros, voy a planchar la ropa? Ah, tal cual. Sí, se dice así, pero... Sí, pero o sea, pero en otro planchar, contexto, sí es como sí. De, voy a planchar con mi pareja, ya es muy obvio. Ahí está, ya les dije. Ah, para planchar, pero... ya con eso. Misterios de plancha de Río Valle. Sí, aquí en México cuando alguien dice voy a planchar con mi pareja, no es que vayan a hacerle así a la ropa juntos. Hombre, es que yo planchar con mi pareja tampoco me voy a poner a planchar. Tú plancha esta manga, yo plancho esta otra manga. No, tía, pero se puede planchar en pareja porque es yo plancho, tú doblas. Bueno, eso también es verdad. Pero uno cuidado. Dobla, uno plancha. Acá en el chat dicen que es cuchiplanchar, entonces parece que los mal pensados somos nosotros, perdón, chat. No, cuchiplanchar tenemos, es, cuchiplanchar tenemos, es una variación, pero sí, también. Tenemos a Chiché Palomo, hola Chiché, y a Félix, que abogan por eso. El oscuro de la plancha, me estoy diciendo ahora, yo, ¿eh? Yo plancho y tú doblas también, sí. Dice que doblas no, Félix, ayuda, no ayuda, efectivamente no ayuda. Exacto. Pero sí, chicas, ya. Gracias. Perdón, es la hora, lo siento. Acá ya casi acaba el día, son las 11 de la noche, ya no es horario familiar, estamos peor que de costumbre y ya es decir mucho. Pero, Hueco, dinos tú qué utilizas para... ¿Qué? Para despejarte. Podrías haber solamente dicho, ¿qué series estás viendo? Quería hilar este... Ah, sí, ¿vieron? Van. Sí, Van. Ya. Eso rojito que ven en sus mejillas no es un reflejo del color de su silla ni de sus audífonos. Es irrigación de la sangre, de la sangre que llega a sus cachetes porque, porque se pone mala persona. Y ya. Como ya preguntaba Axel, que si alguien estaba viendo Elote Malote, yo estoy viendo Elote Malote. Tengo una gran queja, sé que es una serie de animación, sí va orientada a un público a lo mejor un poco más infantil o al público que venimos de ser muy fans de Clone Wars y de Rebels, pero sí tiene, creo yo, de los 11 episodios que van ahorita, realmente para mí como 4 son los que tienen un desarrollo de historia. Los demás son misiones, pero misiones como side quests en un videojuego que realmente no importa si las haces o no, son capítulos que literalmente no importa si viste o no la mayoría de los episodios de Bad Batch en esta temporada, así me parece. Sin embargo, el que salió anoche, que vi después de The Mandalorian, la parte por un lado hacen una especie como de homenaje a las películas de Alien en cómo narran el inicio del episodio, pero ya después van a continuar parte importante de The Bad Batch es que la idea de la clonación, ¿no? De los soldados clones y demás, que existió desde las películas, desde la película del ataque de los clones, digamos que terminó en un, simplemente en algún momento dejaron de ser clones, se volvieron malos o se rebelaron ante los Jedi y después se convirtieron en algún momento hubo una transición en ese ejército y ahora son Stormtroopers, pero no, los Stormtroopers no son clones, sino que lo que te explican en The Bad Batch un poquito más a grandes rasgos es cómo existió un plan dentro del imperio para deshacerse de los clones e integrar ahora a gente común y corriente o reclutar como un ejército tradicional, digamos, a que sean los nuevos troopers, y de por qué les parecía que los clones eran ya un elemento peligroso, y de cómo es que algunos terminaron como el que vimos en la serie de Obi-Wan, básicamente como la cucaracha, digo, sí es una cucaracha, ¿no? La que está en Bichos, así de un niño me arrancó las alas, básicamente así vemos a ese pobre clon, y de dónde terminaron algunos de los clones que no fueron afectados por la Orden 66, pero sabemos que la clonación en Star Wars va más allá, siento que un poquito va a tratar de eso The Bad Batch más adelante y va a tener un poco más de relevancia, porque finalmente de ahí va la idea de... Palpatine fue el creador o la mente maestra detrás de la idea de los clones, entonces el hecho de que en la trilogía que no le gusta a Jorge, la trilogía de secuelas, haya regresado a Palpatine como un clon, sí tiene ahí un enlace que es un gran hueco en el tiempo, en lapsos de Star Wars, pero que finalmente sí viene de algún lado, ¿no? Empezó con él y termina con él, pero es lo que se está contando en todas estas capas como por debajo de todo lo mainstream de Star Wars. Creo que podrían ahí contar algo interesante. ¿Y qué pasó con los caminoanos? Eso pasó en la primera temporada, pero todavía hay sobrevivientes caminoanos que aparecen sobre todo en este último episodio, y suena interesante qué es lo que va a suceder ahí. Y obviamente The Last of Us, que es la otra novela de Pedro Pascal que estamos viendo semana con semana, vamos a tener dos semanas de doble sesión, doble dosis de Pedro Pascal por semana, porque ya no falta mucho para que acabe The Last of Us, pero ya tenemos The Mandalorian, en donde básicamente es un papá cuidando a un niño pequeño. Provecho, ya está desayunando Andy. Y The Last of Us, la neta es que jugué muy poquito el videojuego, creo que desde el episodio 3 ya no sabía qué más iba a pasar, pero me está gustando bastante la serie, muy buena producción de HBO, que por cierto va a subir de precio acá en México, ya le llegó el correo a Valentín. Estoy parcialmente de acuerdo con lo que dice Guaco de Bad Batch, digo, la verdad, discúlpenme chat, pero agradezco mucho no haber tenido que hablar de esa serie cada semana, porque creo que sí no daba para hablar de ella en un programa ni siquiera de 20 minutos. Realmente hay muy pocos elementos destacables en cada episodio. Sin embargo, la estoy viendo con mucho gusto porque es una serie para mí un poco como la que dice Biscochan de la serie de Planchar. O sea, es como mi zona de confort, ¿no? Es como de... Me gustan estos personajes, les tengo cariño. A lo mejor hay días en que estás bien estresado y lo único que quieres es relajarte, desconectarte. Y como que cada semana ver a estos personajes crecer, interactuar y todo, aunque sean de animación, sí me da mi tiempo de paz. Entonces la estoy disfrutando mucho en ese sentido. De repente la serie saca cosas muy extrañas que yo no creí ver en Star Wars, como algo así como un Godzilla y un mecha grandote, yo, wow, no sé, no soy tan fan, pero ¿a poco esto existía antes? Que sí me sacan mucho de onda, pero como bien dice Guaco, este episodio último de los caminoanos, dije, ay, qué bueno, ya está ahí otra vez Nala C, que me gustaba mucho ese personaje, veremos hacia dónde van con la clonación, y no sé, en una de esas creo que sí va a conectar eventualmente, no sé si con Ahsoka de Mandalorian, pero creo que va a ser más importante de lo que creemos actualmente. Y de Last of Us, yo de plano no he jugado jamás el videojuego, pero creo que realmente no es necesario, o sea, tal vez haberlo jugado te bloquea la experiencia de sorpresa, ¿no? Pues porque ya mucha gente conoce la historia y sí, aunque muchos la conocen, creo que sí se están guardando los spoilers las cuentas especializadas no te dicen qué es lo que se supone que va a pasar. Y creo que eso está bonito, está lindo y es un fenómeno bonito. Bueno, a mí me gusta esta comunión que se hace en Twitter de repente de ¡es domingo, vamos a la novela! Es como simpático leernos a todos diciendo ¡ay, es que se puso interesante! ¡Ay, ya volví a llorar! Yo debo confesar que sí he llorado casi en todos. Entonces, no es que sea masoquista, pero también está lindo. Y yo decía, lo siento, ¿me escuchan? Pero... sí, Pedro Pascal no me parecía así nada atractivo, pero ya me di cuenta que como papá sí me gusta. Sí, es así como, ¡ay, qué ternura de hombre! Sí, sí. Pero como papá, como policía de narcos, como lo que él quiera ser, él puede ser lo que quiera. Y siempre está guapo. Como villano de Wonder Woman, como vaquero en la de Kingsman. Como lo que quiera. Ese el señor... multiverso de Pedro Pascal, hay para todos. Para todos. Yo, lactosas... bueno, yo la llamo lactosas a la serie. El lactosas la llamo. Lactosas, aún no la he visto, estoy esperando que la serie acabe entera para hacerme ya maratón de lactosas. Lactosas. Sí, es porque, Andrea, cuéntalo. ¿Qué? Pues la señora que fue a la tienda preguntando por el lactosas. Ah, sí, una señora me vino a preguntar, dice, ¿tienes el lactosas? Y yo me quedé en plan de... y ya dije... o sea, me quedé un rato y dije, espera, ¿me estás preguntando por el de las tofas? Sí, sí, eso, lactosas. Y yo, ¿qué? Tiene su lactosa, señora. Entonces yo desde ahora, desde siempre, pues lo llamo lactosas. Ok, ya no me voy a poder sacar eso de la mente, pero... de nada. Sí, sí. Por acá nos dice Axel... coincido con Man, para mí Lote Malote es mi serie para ver mientras lavo ropa. Yo no la plancho por flojo y porque es gastar energía en balde. Sí, yo le echo agüita. Así se le salen las arrugas sola. Pero es chido gastar energía en planchar. Luego nos dice Alberto Palomo, yo mejor a mi sobrino le pongo Love, Death and Robots. No seas así. O sea, siempre andamos regañando a Alberto Palomo porque le pone cosas para adultos a su sobrino. Y Love, Death and Robots se llama Love... en parte sí por el amor, pero también por el amor carnal. Y Death, porque hay muerte. O sea, no es para niños. No le haga eso, no eso, compa. Y luego Félix Farsar nos dice: Príncipe Oberyn. Ah, Oberyn Martell en Game of Thrones. Sí. Porque, por cierto, en el villano de Wonder Woman también es, o sea, su chiste es que es papá. Es un mal padre, pero al final termina siendo cierto, todo por cierto. Su hijo. Ya no me he acordado, sí, cierto. Nos dice Alex Guerra, en lo personal no soy mucho de las series animadas de Star Wars, no sé por qué, no me llaman, aunque dije lo mismo de Casa Búho y la vi completa en semana y media, quizá es solo probarla y ya. En el caso de Rebels, sí tiene una temporada flojona, como que el principio de la 2 sí es bastante floja, pero ya después vuelve a tomar ritmo y ya no lo suelta. Yo no sé qué pensar de este comentario de Alberto Palomo, creo que no me ofenderé porque no conozco a tus tías, pero dice, mi Van me recordó a mis tías. Saludos a tus tías. Sí, sí. Yo soy tío también. Nos dice Chiche Palomo, sigo a Pedro Pascal desde Narcos, lo vi en Kingsman, pero nunca me transmitió tanto como haciendo de Joel. Yo debo admitir que yo Narcos terminé de verla por él. Por Pedro Pascal, llegó un momento en el que la serie me parecía un poco así, además no entendía cómo hablaba Pedro Escobar, era como, estás hablando castellano, que yo sé que hablas castellano, pero no te entiendo, tenía que ponérmelo subtitulado cuando hablaba él, porque no entendía, y yo la tenía de ver exclusivamente por Pedro Pascal, es mi amor absoluto. Sí, sí, ahora te entendí un poco más después de la actos. Bueno, acá te dice Alex Guerra, el peinado de Anne está de 10, parece protagonista de anime de fantasía noventera. Fantasy. ¡Toma! Peinado, si no me he peinado. a lo mejor por eso lo dice, no sé. Claro, o sea, yo tal cual me levanté de la cama, me puse el casco y ahí se ha quedado. No, yo me peino una vez al día solamente, ¿para qué perder más tiempo? Por las mañanas me peino y así se me ha quedado el pelo el resto del día. Nos dice Alberto. Más, yo no. Nos dice Alberto Palomo. The Last of Us me encanta por Mortal Kombat 2. Pues no sé. Donde por cierto aprendieron a hacer fatalities a la antigüita, o sea, sin YouTube. No sé si se vale, que otra vez timan. Sí, sí, sí. Abogar por el peinarse una vez al día. Pero, Biscochan, querías hablar de Titans, que poco hablamos acá en la covacha, pero pues tiene su sector de fans bastante grande. Sí, yo Titans fue la última serie que me vi antes de que me cancelase Netflix malo. Por favor, ve a tus tarifas antiguas y así volveremos a tenerla. Y la verdad es que a mí Titans me encanta, o sea, me flipa. No sé por qué, pero me gusta muchísimo. Para mí, no sé si... Tengo dudas. No sé si Titans es canon, si es canon Titan Go. No sé qué es canon y qué no es canon, porque hay cosas que multiverso. Me cambian de la de dibujos a la otra y tengo conflictos. Pero la verdad es que la serie evoluciona muchísimo. Me encantan los personajes de Dick Grayson, de... se me ha ido el nombre del que me cae mal a todo el mundo, pero a mí me cae bien, que es el segundo Robin. Y gracias a Batman, gracias a Titan realmente, me estoy introduciendo en el mundo de Batman real y ya está. Estoy a punto de leerme mi primer cómic de Batman. ¡Oh! Silencio se llama. Y gracias a Titans. Gosh, ok. Gracias a Titans me he leído mi primer cómic de Batman. Bueno, me faltan 3 o 4 páginas, pero ¿por qué? Porque quería saber qué es lo que pasaba y entonces estoy ahí metiéndome y la verdad es que me está gustando mucho. Y yo recomiendo muchísimo verla, ¿eh? Ver Titans lo recomiendo mogollón porque los personajes son flipantes. Starfire, aunque me generó al principio cierto conflicto ver que no tenían, que eran todos de diferentes edades, no como en T-Titans, que eran todos adolescentes. Me generó conflicto ver que eran adolescentes y adultos. Bueno, pero está muy bien. Recomendación pura y absoluta. Si la podéis ver, flipante. Sí, yo solo no he visto esa última temporada, pero sí la estuve siguiendo. Hay cosas que me parecen muy buenas, hay cosas que de plano sí chocan mucho conmigo. De repente ese tono tan oscuro y sádico, por ejemplo, de Dick, cuando está atacando a algunos malos, no termina de encantarme. Creo que es parte de lo que heredó de Snyder y su Snyderverse. Pero te lo justifican, ¿eh? Tú sabes por qué él es así y él realmente no está cómodo siendo tan, tan violento, te lo justifican. Es una serie que realmente tiene mucha, mucha coherencia. Me gusta, por ejemplo, cuando sale con traje de Robin y te muestran estos flashbacks de cómo se convirtió en Nightwing. Y sí, tiene elementos bonitos. De hecho, Jason Todd, como dices, de repente lo odio muchísimo y en otras me gusta. También a Raven a veces me gusta y otras se me hace como bien caprichosa. Pero en general creo que sí, la seguiré viendo. Digo, no es lo mejor para mí de DC Comics. Pero qué bueno que gracias a ello viste un cómic Biscochan. Sí, porque me intrigaba todo lo del tema Capucha Roja, me estaba intrigando muchísimo saber que a Jason Todd nadie le quería y que hicieron una encuesta por internet, por teléfono, para ver si le mataban o no le mataban. Dijeron, venga, sí, vamos a matarle, y que luego, años después, revivió y se convirtió en Capucha Roja. Pues ahora en esta serie como que eso pasa como paralelo, como que son actores que son a la vez. Uh-huh. Entonces dije, jope, ¿y esto? Y entonces Lu estuvo bien de darme un cómic en el que aparecía Capucha Roja al principio, y es el que me leí. Sí, sí, y de hecho yo también fue el primer cómic como tal que leí, Batman Silencio, Batman... Y mola un pegote ese cómic, porque aparecen todos, aparecen Poison Ivy, aparece Catwoman, aparece Tokiski, ahí metido. Sí, creo que es un buen cómic para introducirse al universo de Batman. Ya después cuando lees otras cosas dices, ah, bueno, no igual lo sé también, pero qué bonito está gráficamente. A mí me gusta mucho los diseños de Jim Lee, que es el dibujante, pero bueno, también hay gente que no le gusta tanto. Pero bueno... Y, por cierto, yo tengo una duda por si alguien me la quiere responder. ¿Starfire pierde los poderes o no los pierde? Si Starfire pierde... los poderes, ya no es Starfire. ¿O si es Starfire? Yo no recuerdo ninguna historia en donde los pierda. ¿En Titans? Yo no he llegado a esa parte. Sí. Ay, bueno, perdón. ¡Spoiler! La serie no. Bueno, pero supongo que ya tendríamos que haberla visto. Bueno. Sí, no, para contestarte de la serie no. Perdón. Si alguien es experto en el tema Coriander, por favor que me escriba y me comente un poco, que estoy un poco perdida. Gracias. Muy bien, muy bien. Pues, a menos de que quieran hablar de otra serie, vamos a hablar entonces. Bueno, no sé, Biscochan, ¿tienes preguntas? Pues sí, tengo preguntas chorra. Ok, utilicemos la misma cortinilla genérica que le rompe el corazón a Vale. y ya volvemos. A mí se me olvidó, o sea, no se me olvidó, pero ya estabas poniendo la cuartinilla. Esto sería más de la Covacha anime, pero yo estoy viendo My Hero Academia, que precioso anime, es mi anime favorito. Dicen que es súper molón, yo a ver si empiezo. Sí, es muy juvenil, tiene un chorro de referencias, obviamente a cosas de superhéroes y aparte de Star Wars principalmente los nombres de a lo mejor algún lugar o el diseño de algún personaje. Tiene ahí algunos detallitos, pero vean My Hero Academia si les laten los superhéroes. A mí en lo personal me gusta mucho, soy muy fan. Yo en cuanto me acabe Attack of Titans, la veré. De hecho, siempre que Guaco me la ha recomendado, siempre me dice, si te gustan los superhéroes, te gustan. Y no le entro, perdón. Un día de estos entraré. Y también, perdón, Axel Alonso, que me hacía una pregunta por acá en el chat, me pregunta que si estoy viendo Picard. A él le parece que va bien la temporada, ya está esperando a que suban el episodio 3. Y ese es un buen recordatorio para decirles que la Kobayashi Maru tiene programa los lunes cada 15 días, el siguiente lunes le toca, si no me equivoco, y estarán comentando justamente los episodios recientes de Star Trek Picard. Y sí, Axel, sí la estoy viendo, contrario a lo que ustedes... pensaron en la temporada anterior, a mí sí me gustó, porque me gustaba esta cuestión introspectiva de Jean-Luc, y ahora que ya se volvieron más a la onda de Star Trek, que yo no conozco, de repente estoy un poco perdida, porque sé que hay un montón de referencias por todos lados, y que no logro entender, bueno, no logro reconocer, porque no soy tan fan de la saga, pero también me concernó un poco esto de que ya le... imputaron un hijo y yo es así de ok, está bien. Creo que si fuera muy fan de Star Trek me gustaría más esta reunión, pero vamos viendo cómo evoluciona. Ya los estaré también viendo los lunes para ver qué opinan ustedes. Por acá, si escuchan ruidos raros es porque nuestro integrante honorario Irion está haciéndose presente del otro lado de la pantalla. Ahora vengo, que quiere que le abra la puerta. Ok, entonces, pues no podemos tener preguntas Biscochan de Biscochan propiamente, pero si Ann tiene una de esas truculentas preguntas andalorianas, o alguien de ustedes, pues vamos. Si no, y Ann, estás muteada. Era oh, tiempo a Virginia, no. Que no, que en verdad no tengo ninguna pregunta en ese capítulo, pero mira, justo regresando, perdón, nada. Sí, ahora sí vamos con las preguntas, Biscochan. A ver, Biscochan, preguntas son muy raras y muy random, pero bueno. ¿De qué recado en toda vuestra vida os habéis sentido más orgullosos? ¿De qué recado qué? ¿Te has sentido más orgulloso de haberlo hecho? Ajá, alguna tarea, alguna misión. Regresando a que el mando es un recadero. Vas a comprar pan y leche. Y entonces en ese camino tuviste que ir a 5 sitios porque no había la leche. Y tuviste que ir a otros sitios porque no había almendras. Y así fue como súper épico en tu vida. Y dices, oh, qué bien lo he hecho. Me merece una súper recompensa. Yo sé que más de uno habrá sentido ese orgullo regresando a la casa. Y la mamá revisando la lista y decir, mira, no te equivocaste, trajiste cilantro y no perejil. No sé. Yo podría decir, jamás me he equivocado, pero la última vez, iba a ser un agua de perejil, según yo, con guayaba. Y sabía rara, y sabía rara. Déjenme les digo que yo odio el cilantro. Sí, ¡oh! Agarré cilantro en lugar de perejil. Y no, el horror. Sí, luego ya no les cuento qué tal. ¿Puedo contar una anécdota que, o sea, no es... Es mía porque yo estaba ahí cuando sucedió y es una de las veces que más me he reído en toda mi vida y tenía como 7 años. Pero bueno, estaba en la primaria y la maestra le dijo a una de mis compañeras, ¿puedes ir por mis sellos? Y ella dijo, claro, ¿no? Y salió del salón porque fue al salón de maestros y tardó mucho tiempo. El punto es que tardó tanto tiempo que la maestra tuvo que mandar a otro alumno a que la buscara para ver dónde estaba. Y finalmente cuando llegó, le dijo, oye, pero es que ¿por qué tardaste tanto? Y dice, es que no la encontré. ¿Cómo que no la encontraste? Y dice, sí, pues no encontré a mis sellos. La maestra le dijo, ve por mis sellos, de poner sellos. Y la niña entendió la mis sellos. ¿Por qué? Porque en esa escuela acostumbramos decirle mis a las maestras. Entonces, la niña buscaba una maestra que se llamara Sellos. ¡Ay, qué boni! No, no cumplió con su recado esa niña, pero me dio una anécdota muy chistosa. Muy bien, muy bonita. Qué no linda, sé, qué me escuchan. Creo que no me acuerdo ahorita de haber sido buena recadera. Bueno, van tratando de zafarse de decir que ella no hace recados. No, uy, no, es que no me he hecho tantos. ¿Han salido también todos? No. No, pero bueno, esto es para también parecido a lo de hueco. Es una anécdota que aplicaba mucho mi abuela y mi tía, mi abuela paterna. De repente se ponían a hablar cosas de adultos, ¿no? Y siempre ahí andaba al lado de los adultos. Entonces de repente me decían, oye, ve y dile a tu abuelo que si no tiene una ramita de tenme aquí. Y yo, ¿qué? Que si no tiene la ramita, deténme aquí. Y pues te lo dicen así tan rápido que... Ah, y entonces ahí me tienes. Abuelo, que si no tiene la ramita, deténme aquí. Y ya me quedaba así, ¿no? Deténme aquí. Y mi abuelo me decía, ah, sí. Y me ponía a hacer cosas y todo. Y yo decía, la ramita. O sea, yo era una auténtica recadera que quería llevar una ramita. No era de tenme. Aquí, o sea, claro, claro. No nos quería, sí. Entonces, ajá, era, sí. Ve a ver si ya puso la marrana. Sí, y me la aplicaban muy seguido. Y no te llegaron a decir así de, oye, no huele a ovo, y porque son capaces no. Que de hacerle eso luego a los niños y no está chido. No, eso no. Pero bueno. Ann, ¿tú ya te empezaste? A ver, es que yo siempre he sido la recadera de mi familia, de hecho lo sigo siendo a día de hoy, y hay gente más pequeña que yo en mi familia, pero da igual, yo sigo siendo la pringada de turno que hace todos los recados en la familia. Entonces, yo creo que tengo bastante cariño a algunos recados que hacía cuando era más pequeña, cuando tenía 20 muchos años, en verdad, que era acompañar a mi abuela, me iba con mi abuela a acompañarla a comprar pues las pasitas y las empanadas los domingos. Entonces la llevaba del bracito para que no se cayese y íbamos a hacer los recados juntas. Y era como su compañera de recados para que mi abuela también saliese de casa. Tenía como la excusa de llevarme a mí y luego siempre me compraba algo. Entonces era como mayor yo, pero me trataba como si tuviese 6 años. Entonces yo estaba muy, muy feliz haciendo los recados con mi abuela. Entonces le tengo mucho cariño a cuando compraba las tejitas y las empanadas. Okay. ¿Y tú qué escuchan? Pues mira, yo me acuerdo de uno en particular que mi abuelo siempre nos mandaba a comprar el periódico todas las mañanas en Cullera, y Andrea y yo, como pringas que somos, nos tocaba ir a nosotras y teníamos que comprar el periódico y el pan. Bueno, pues no sé por qué un día, no sé si porque nos levantamos tarde o no sé ese día qué pasó, que éramos incapaces de encontrar el periódico que quería mi abuelo, porque no le valía cualquier periódico, él lee El País. Y tenía que ser El País. Pues tuvimos que recorrernos media Cullera, pasamos por no sé cuántos sitios hasta que por fin encontramos un periódico para poder llevárselo, porque Andrea y yo no podíamos llegar a casa sin el periódico. Eso no se podía consentir. Podías llegar sin pan, podías llegar sin lo que quisieses, pero sin el periódico no. Entonces Andrea y yo era como, tía, ¿qué conseguí el periódico? Y ¡Otra papelería! ¡Otra! Y estuvimos así, no sé cuántas fuimos hasta que lo conseguimos encontrar. Y fue como, toma, ya yo, el periódico. ¡Ay, qué bueno, bonito! ¡Modernillas! ¡Qué tarde habéis venido! ¡Qué madre mía! ¡Para comprar un periódico! También no sé si a ustedes, o sea, vivieron a lo mejor esa misma experiencia que yo, pero en pandemia, o por lo menos al inicio del encierro, de que nadie estaba vacunado y demás, pues cuidar a nuestros mayores, en este caso a mis papás, era como, te toca hacer el súper, y ahí iba yo solo a hacer el súper, y era, órale, pues, a mí me dieron una lista y yo llegaba con todo, así en excelencia. Aquí está lo que me pidieron, esos no son los jabones que pedí, bueno, al menos son de la misma marca, ya ni modo. Pero mira, sí, es verdad, yo en pandemia una cosa que hice que era muy guay, tenía una vecina mayor, yo vivo en un tercero y hay una vecina en el bajo. Entonces, claro, esa señora pues tampoco podía salir mucho, entonces yo sí que podía, le hacía los recados a ella. Y cuando hacía lentejas, la dejaba un tupper en la puerta y la llamaba al telefonillo y yo me subía para casa. Y la dejaba un tuppercito de lentejas. Y la dejaba fotos que imprimía de Tyron, del perrillo, porque le gustaba mucho, le echaba mucho de menos y le iba dejando fotitos una vez a la semana y cosas así para que hiciese un poco más de compañía a la señora porque vivía sola. Qué bonito es. Y ella un día me regaló un ramo de langostinos. Un ramo de langostinos. Y bizcochón se quedó lejos. Y dije, sí, que ni flores ni nada, yo quiero ramos de langostinos. Así es como se me procesa el amor a mí. Muy bien, me gusta esa idea. Que por acá escuchan, dice que ella también hacía recados, ¿verdad? Sí, también. Yo durante la pandemia era la que se encargaba de ir a hacer la compra. Solo hacía yo la compra. Entonces yo me dedicaba a hacer la compra para llevársela a Andrea y hacer la compra para llevársela a Luis. Entonces yo era que siempre hacía la compra. Entonces yo iba ahí con mi carrito, heroicamente mi mente sonaba la canción de Hércules. Porque Andrea vive en un tercero sin ascensor, entonces imaginarme a mí lo que es subir el carro, 3 pisos, sin ascensor. O sea, yo me estaba muriendo. Y anda que la tía bajaba un poco a ayudarme a subir el no pandemia, bajaba. Pandemia, no bajaba, entonces era como, solo un paso más y acerca estoy, sé que llegaré, pues ese es mi destino. Así yo mentalmente subiendo el carro por las escaleras. Muy bien, aplauso para los tres que... ¡Ey, súper heroico! Y una vez más, Van no se dio aplauso porque seguro ella no hizo nada en la pandemia. Si ustedes hicieron cosas por los demás en la pandemia, yo no, así que aplauso a ustedes nomás. No, no es cierto. Efectivamente. Mira, yo suelo un chiste y resulta que es verdad. Es que no me acuerdo, así que seguramente no. ¿Qué? ¿No te acuerdas? No sé si Alberto Palomo. Yo me sentí orgullosa cuando compré una hamburguesa doble a mi hermana y estaba en dieta y se la comió. Qué malo eres. Ay, pero bueno. Eso no se hace, ¿eh? No. Y otra cosa que nosotros tenemos, Virginia, Luis y yo, es que cuando uno está mal o lo que sea, tenemos un grupo de chat. El mío es el... ¿Cómo se llamaba el mío? El de Luis es el de paquetería. Cuando queremos enviar un paquete a correos, cogemos el paquete de Luis que se llama Paquetería Luis y le mandamos a la que haga el recado. El mío, sí. Y cada uno tiene un grupo de recados en el que nos mandamos recados a nosotros. ¿Cómo se llamaba? El mío es Birits. Birits, para pedir la que traiga algo de comida. Sí. Y el de Andrea es Take and Way. Okay. No sé si en España existe, pero aquí en México hay una empresa que a mí me da mucha risa, es un chiste muy menso, pero hay una empresa de mensajería que se llama I como un iPhone y etcétera, pero Voy. I Voy. Ay, no la conozco. Sí, así se llama I Voy. Okay. Ay, qué bueno. Saludamos a Semixle que dice: buenas noches, un abrazo a todos, qué gusto verles de nuevo. Qué bueno que te integras en Mixle, aunque ya casi terminamos, pero muchas, muchas gracias. Saludos a Mixle. Y bueno, ¿qué otra cosa me quieres decir? Ya se me fue el avión, ya me acordé. Pues nada, chicos, chicas, chiques, los que todavía están por acá, los que nos escuchan después, ¿qué creen? Que el día de hoy, 2 de marzo, el canal de YouTube Covacho cumple años. Hoy es el aniversario del programa de La Covacha. Así que muchas felicidades, La Covacha YouTube. Felicidades. Es un honor estar por acá festejando este aniversario. que bueno, ya ni les digo cuando lo abrimos, porque el punch vino de unos después meses para acá. Sí. Pero también la cantidad de producciones, ¿no? O sea, sí había contenido, sí, bueno, pero no como el actual. También pasa que en nuestra ausencia habríamos cumplido 2 añotes de Covacharla y pues no lo festejamos porque pues andábamos ausentes, andábamos de parranda. Pero muchas, muchas felicidades, chicos, muchas gracias, equipo. ¡Felicidades! Gracias por allá. Gracias, chat, por compartir con nosotros estos 2 añotes. Y pues sí, estamos de aniversario y toda la temporada vamos a estar de aniversario porque pues son 2 años. Ahorita que estaban mencionando otra vez lo de los recados, solamente vino a mi mente que aquí en México recado es más como de decirle algo, no una tarea, no un encargo, sino que recado es como, gusta dejarle algún recado, es como un mensaje, más bien es el a la que distinto, creo yo, del día de hoy. A ver, aquí también se puede utilizar así, pero aquí es como, venga, vas a hacer recado, es... Yo de hecho, pero acá es exclusivamente eso, un mensaje. Yo cuando voy a hacer cosas y no quiero decir exactamente dónde voy, en plan de mira, que tengo que hacer cosas, digo, mira, voy a hacer recados, en genérico, y así no tengo que dar explicaciones de qué voy a hacer. Voy a salir de casa, voy a hacer X tal, recados. Aunque sea para mí misma, recados propios. Aunque no haga nada, recados. ¿Qué estás haciendo? Recados, no me molestes. Sí. Pero bueno, aprovechando que el buen Félix nos dijo qué es lo que han canjeado, porque, perdón, se me olvidó abrir Twitch y no estoy viendo las notificaciones de Twitch. Yo lo acabo de ver, acá. Sí. Gracias a Félix, que nos dice que la señorita Melón canjeó una ola por el aniversario. Así que empezamos con Biscochan o conmigo, como prefieren. No más que quite el mensaje porque no te ves. Ándale, ahí estás perfecta. Va. Entonces, bueno, empiezo a las 3. 1, 2, 3. ¡Que vuelve! De regreso. Bueno, para abajo. Sí, era para abajo. Sí, en plan de... Venga, chicos, tsunami. Ok, pues muchas gracias, chicos. Ya vamos cerrando porque ya no estamos extendiendo más. Y luego, entre las despedidas, por eso nos vamos a las 2 horas. Muchas, muchas gracias a los 3 que nos acompañaron en mesa. Un gustazo volver a verlos, chicos, volver a compartir pantalla con ustedes. Ya los extrañaba un montón. También extraño mucho a Francisco, pero pues esperemos que ya la siguiente semana esté por acá. Si tienen anuncios, redes sociales, lo que quieran, Biscochan. Yo qué deciros, chicos, que hace tiempo que no digo esto. Pedro, te quiero. Y nada, a mí la serie me está encantando, me está flipando. Creo que la serie va a empezar a despegar en nada y menos. Y yo, como sabéis, promuevo la vida vegana, así que por favor, reducir vuestro consumo de carne, huevos, lácteos y miel. Y también reducir, reciclar y reutilizar. Y por supuesto, Grogu, te quiero. En mi mundo idílico, Pedro Pascal y yo somos padres de esta criatura. ¿Eh? Que sí, que es un poquito. Habrá que preguntarle a don Luis qué opina. Bueno, de fantasía se vive. Que sí, cariño. En ese mundo, Grogu tendría cabello rojo. Exactamente. Los pelillos de las orejas rojos. Pues se pensó a pintar en las uñas, fuera de coña. Y es que se le pueden pintar, entonces a lo mejor por semillas se la pinto. Okay. Y nada, que un placer volver a coincidir con vosotros, lo echaba mucho, mucho, mucho de menos y me parece que es una ocasión súper bonita en que empecemos a hablar otra vez de Mandalorian, justo hoy en el aniversario, y que os quiero mucho y que os echaba mucho de menos. Muchas gracias, igualmente. Pues nada, un gusto, un placer estar con vosotros. También me está gustando mucho la serie. Creo que este horario para Virginia y para mí puede funcionar bastante, bastante mejor, porque mira, yo ya estoy activa, yo ya me ducho, me voy a trabajar, hago el día entero y luego me acuesto más pronto hoy porque estaré cansada y ya está. Así que si a vosotros también os cuadra bien y demás, pues mira, oye, pues perfecto. Y nada, pues Es que yo te voy a decir que yo no promuevo ningún tipo de vida. Yo simplemente, pues eso, me gusta mucho la política. Creo que es muy importante que la gente conozca la política y se implique en ella, porque la política es la vida al fin y al cabo. Aunque Virginia diga que a veces hablo mucho de política, aunque para mí todo es política, pero es que creo que en verdad es todo política en la vida. Y Netflix. Ya, ¿eh? Ya está bien la tontería. ¿Eh? Ya. No fue así de divertido el chiste que has hecho. Devuélveme mi cuenta compartida, por favor. Y nada, pues en redes sociales, la señorita Melón. Y nada, pues la semana que viene otra vez a las aventuras de Mando y Grogu. Muchas gracias, Ann. Netflix, háganle caso. Por favor. Cuatro. Como dijo el mismo Netflix alguna vez, amor es compartir un password. Y ahora se desdicen y andan haciendo cosas malas. Yo soy Waco, me encuentran como Sky Waco principalmente en Twitter y en Instagram. Y acuérdense que regresamos a las mini noticias gamer, que ahora compartimos día con Kobayashi Maru, que a ellos les toca este lunes y a nosotros nos toca el siguiente lunes, es decir, este lunes que acaba de pasar. Tuvimos programa, platicamos un ratito principalmente de cosas de Nintendo, de lo que presentó Pokémon, ahí estuvo medio variadito. Y ya estaremos viéndonos dentro de como semana y media, dos semanas casi. Y pues ya, a mí me gustó mucho el episodio. Nos vemos de la próxima semana para continuar viendo las aventuras de Mando y su chamaco. Muchas, muchas gracias, Waco. Bueno, yo soy Elizabeth Ubalde, ya saben que me encuentran así en Twitter principalmente, aunque también ahí pueden encontrar el enlace al Instagram. También ya saben que tenemos nuevos horarios en la Covacha, como bien Waco mencionó, Kobayashi Maru y las Noticias Gamer comparten horario los lunes, el siguiente pues le toca a la Kobayashi, después a Noticias Gamer. Los martes a las 9 de la noche está la Covacha Anime, que una tristeza y un shock que nos enteramos que Rafa abandonó el programa. Si ustedes quieren saber a lo que me refiero, pues vayan a ver el programa de esta semana, porque sí, se despidieron de este valioso integrante que era el 30% de guaposidad de ese programa, por lo que me contaron. Así que, pues sí, vayan a ver por qué es que Rafa los abandonó y si regresará o ya nunca jamás. También tenemos los miércoles a las 7 Covachando, que están preparando muy buenos programas. Van a hablar de mujeres científicas próximamente. Sí, casi ni se nota, de mi tendenciosidad. Pero bueno, los miércoles a las 7, los jueves a las 22, ahorita lo corrijo, nos vemos acá de nuevo con Covacharla. Mañana parece que va a haber un programa especial de la Covacha en vivo, estén atentos a las redes sociales porque era lo que se estaba sugiriendo. Nuestro querido Isidro estaba proponiendo uno de Dilma, pero parece que a la mera hora cambiaron de tema, entonces estén atentos por si hay un programa de la Covacha en vivo mañana viernes, pero si no, casi muy seguro será las noticias comiqueras. Y el sábado, ya saben que los cómics de la semana empiezan a las 9 de la noche y Valde se está proponiendo empezar temprano, así que sí. Ah, y también por acá me está diciendo que no, que ya no se arma. No, el programa Covacho de Covacho mañana, en vivo. Mañana. Sí, mañana no hay ni Covacho en vivo, ni cómics, ni noticias. Entonces, hasta el sábado los cómics de la semana. Así que, bueno, eso sí, como les decía, probablemente si empiecen a las 9, muy cerquita. Muchas gracias a todos. Gracias, Chiche Palomo. Gracias a Félix, Vale García, a Félix Barzar, Alberto Palomo, Zenixli, Axel Alonso, Alex Guerra, a todos, perdón, sí, a Arthur que se tuvo que ir temprano, a Luchamex, a Mr. Max, Fercano. A todos los que nos escuchan por ahí, a Fercano, a todos los que nos escuchan aunque no sean presentes, muchas, muchas gracias. Y ahora sí, ya nada más busco el outro y nos vamos. Ahora sí, adiós. Bye.